La demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México cumple 9 años, una demanda colectiva que ha dado pasos históricos en la defensa de nuestro patrimonio nacional y que hoy es un frente sólido que impide la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano. Como se recordará, en 2013, decenas de personas y organizaciones campesinas, apicultoras, defensoras de derechos humanos, académicas, artísticas y de consumo, hicieron uso de esta herramienta jurídica, que hoy representa un parteaguas en el derecho mexicano y ha demostrado ser de gran utilidad para los movimientos sociales y de acceso a la justicia. Sobre ello, platicamos con Mercedes López de la demanda colectiva Maíz, que nos comparte cómo han transitado estos 9 años de este trabajo jurídico colectivo. Lo fundamental es que en septiembre de 2013 obtuvimos una medida precautoria que impide la siembra comercial de maíces genéticamente modificados en el país y pues que ha permitido que no se contaminen nuestros maíces. Esto es una lucha de largo aliento, pero bueno, también es muy, muy importante. Hemos tenido 11 juicios de amparo de las demandadas, que son Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience y PHI México, que es conocida como DuPont Corteva, y pues litigado también contra las Secretarías de Agricultura y Medio Ambiente, y también hemos sobrepasado más de 150 recursos jurídicos destinados a combatir la demanda y a la colectividad, pero sí queremos compartir que en octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución final confirmando la viabilidad de esta medida cautelar que tiene suspendidos todos los permisos de siembra de maíz con fines comerciales en México. Entonces esto es fundamental no solo para la demanda, sino para las acciones colectivas, ¿no? Porque la Corte puede emitir cualquier medida que considere idónea para proteger el medio ambiente. Los tratados comerciales y los intereses de las grandes empresas transnacionales ejercen presión al gobierno mexicano para que apruebe siembras comerciales de maíz transgénico y se anexe a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la llamada iniciativa UPOV 91. Estos tratados comerciales internacionales pues tienden a privatizar las semillas y a permitir la siembra indiscriminada de semillas genéticamente modificadas. Entonces, bueno, es este tratado, pero también tenemos el peligro de que varios legisladores han querido impulsar que se pueda avanzar en UPOV 91. Este es un tratado comercial internacional que viene empujado por la Ley Federal de Variedades Vegetales, que implicaría pues que las semillas, que son bienes comunes de hace siglos, se privaticen por parte de empresas o de instituciones académicas sin escrúpulos, despojen a las comunidades que las han desarrollado y pues que estas comunidades sean sancionadas con cárcel o con multas muy altas por sembrar sus propias semillas que no pudieron registrar, pero que otros vivales sí las registraron. Compartió para ustedes Iván Fernández de la red Boca de Polen.